Recuerdo cuando te conocí, esa noche fue especial para mí. Hoy no estás conmigo, amor, te extraño tanto que no puedo vivir. En el silencio de mi habitación doy mil vueltas y no puedo dormir. Quisiera tenerte a mi lado, mirarte a los ojos y poderte decir: amor, amor, mi gran amor, regresa pronto que no puedo vivir. Amor, amor, mi gran amor, regresa pronto que no puedo estar sin ti. Regresa pronto que no puedo estar sin ti. Fueron momentos que no volverán. Fue mi culpa que te alejes de mí. Seguramente pagaré tu dolor por haberte traicionado, mi amor. En el silencio de mi habitación doy mil vueltas y no puedo dormir. Quisiera tenerte a mi lado, mirarte a los ojos y poderte decir: amor, amor, mi gran amor, regresa pronto que no puedo vivir. Amor, amor, mi gran amor, regresa pronto que no puedo estar sin ti. Amor, amor, mi gran amor, regresa pronto que no puedo vivir. Amor, amor, mi gran amor, regresa pronto que no puedo estar sin ti.